5:31 vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Ahorita, al abrir el libro de Un Curso de Milagros, al azar, me envió al capítulo 9, que nos habla sobre la aceptación de la expiación, y al apartado número 4, que se titula El plan del perdón del Espíritu Santo. Y bueno, con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. Y bueno, el plan de perdón del Espíritu Santo. La expiación es para todos porque es la forma de desvanecer la creencia de que algo puede ser únicamente para ti. Perdonar es pasar por alto. Mira entonces más allá del error y no dejes que tu percepción se fije en él, pues de lo contrario creerás lo que tu percepción te muestra. Acepta como verdadero solo lo que tu hermano es, si quieres conocerte a ti mismo. Percibe lo que él no es, y no podrás saber lo que eres porque lo estarás viendo falsamente. Recuerda siempre que tu identidad es una identidad compartida y que en eso reside su realidad. Tienes un papel que desempeñar en la expiación, pero el plan de la expiación en sí está más allá de ti. No sabes cómo pasar por alto los errores, pues de lo contrario no los cometerías. Creer que no los cometes o que los puedes corregir sin un guía cuyo propósito es corregirlos no sería más que otro error. Y si no sigues a ese guía, tus errores no podrán ser corregidos. El plan no lo elaboraste tú debido a las limitadas ideas que tienes acerca de lo que eres. De esta sensación de limitación es de donde emanan todos los errores. La forma de deshacerlo, por lo tanto, no procede de ti, sino que es para ti. Y bueno, aquí les leí los primeros dos párrafos. Últimamente ya lo he hecho como ley, ¿no? Leerles los primeros dos párrafos. Antes era el primero y mucho antes era el primer enunciado. Pero bueno, cuando hablo de la expiación me gusta sobre todo extender este tema porque es en el que pues a todos nos cuesta trabajo, ¿no? O sea, vernos como uno solo, o sea, todos en uno, o sea, la unicidad. La expiación viene siendo esto. Entonces, nosotros tenemos muchas creencias que nos hacen que creamos en lo que nosotros estamos viendo, en lo que nosotros estamos sintiendo, en lo que nuestra mente nos está diciendo, o sea, todos nuestros recuerdos, y no queremos soltarnos. O sea, si alguien nos dijera, viniera aquí Dios, o viniera aquí un maestro, un guía, y te dijera, o nos dijera cada uno de nosotros, oye, si te digo que ya no pienses en el pasado y en el futuro, es porque realmente no existe. Entonces, si tú lo sigues pensando, te vas a perder de realmente, por ejemplo, un gran milagro en este momento, ¿no? Entonces yo creo que si vinieran y nos dijeran, probablemente entonces no dejaríamos que nuestra mente estuviera divagando en el pasado ni en el futuro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a estar atentos al gran milagro que se nos va a presentar. Entonces, es como una conveniencia, ¿no? Pero realmente, o sea, si realmente lo hiciéramos, aunque sea por unos minutos, o sea, no nos cuesta nada dejar de preocuparnos, no nos deja No nos cuesta nada dejar de estar pensando en lo que tenemos que hacer, en lo que voy a hacer, en cómo lo voy a hacer, etcétera, etcétera. No nos cuesta nada dejar a un lado esos pensamientos. Para nosotros es como un sacrificio el que nos digan, oye, ya deja el pasado y deja el futuro a un lado. ¿Por qué? Porque nos movemos a través de esa línea de tiempo, ¿no? Que ya se nos ha dicho que esa línea de tiempo no es real. Sin embargo, o sea, no necesitamos que venga aquí Dios y nos diga, oye, ya, si como recompensa, si tú dejas a un lado el pasado y el futuro y no estás pensando en nada y nada más te enfocas en este presente, vas a recibir ese gran milagro o ese gran regalo. Entonces, sí estaríamos, ¿verdad?, dispuestos a hacerlo. Habrá gente que aún así tal vez dijeran, pues, es que no, me cuesta mucho trabajo. Entonces, quiere decir que ya en su vida lo domina totalmente el ego, o piensa, ¿no?, que el ego es la verdad, cuando no lo es. La expiación es una lección acerca de cómo nosotros podemos compartir. O sea, y a nosotros se nos ha olvidado que el dar es recibir, no que el dar es quitar. Tenemos en nuestra mente que si yo tengo 10 manzanas y te doy 5, entonces se me quitaron 5, perdí 5. No lo vemos como que, le di 5, ganamos los 2, o sea, estoy recibiendo. Inclusive si tuviera 5 y doy las 5, no voy a tener ese pensamiento de que me quedé sin nada. Ahorita precisamente estaba leyendo una noticia que decía que una persona acá en Estados Unidos había ganado 2 millones en la lotería, una mujer de Florida, y compró un boleto de un raspadito de $10. Y fue muy curiosa la historia porque decía ahí la hija de la señora que, bueno, que ganó, que su mamá, la que ganó el billete, había utilizado todos sus ahorros de su jubilación, todos sus ahorros de toda su vida, para ayudar a su hija en los gastos de los gastos médicos y de clínicas porque tenía cáncer de mama. Entonces ahí se fue todo su dinero y pues la señora pues obviamente no le importó, ¿no?, que se hayan ido sus ahorros. El caso es de que el día antes de comprar el boleto dice que su hija tocó el timbre de que había terminado ya pues su terapia de para el cáncer, contra el cáncer. Y el día siguiente la mamá compró ese raspadito. Dice que cuando fue a la tienda donde la compró, que le pidió ese raspadito al empleado, y el empleado le dijo que no tenía, y le dice, no, pues búscale porque a ver si te quedó alguno, porque no le gustaban otros tipos de juegos o de crucigramas o no sé qué, o ese es un crucigrama, no sé cómo es ese raspadito. Total que sí encontró ese y se lo vendió, y resultó pues ser ganador de $2 millones. Y dice que la probabilidad de que una persona se gane 2 millones en un raspadito de $10 eran como 300 y tantos millones de probabilidad para que se lo hubiera podido ganar. Entonces, ahí está el punto, ¿no? A veces nosotros tememos que se nos quiten las cosas, y cuando hacemos eso, lo que le estamos diciendo al universo es de que soy pobre. Que soy pobre y que tengo miedo de que me sigas quitando. Entonces el universo te está diciendo, pero no, es que hay abundancia. Entonces, si no aprendes, pues te voy a quitar más. Y es bonito, ¿no? Porque cuando uno se desprende de todo, así sea el último centavo que tú tengas, o sea, la vida te lo va a recompensar. Tal vez no como esperas, pero si ya tú estás pensando, que si yo te estoy dando 10 pesos, al rato el universo me va a dar 20, entonces así no funciona. El universo sí se va a encargar de regresártelo, pero cuando tú realmente das pensando que no se te está quitando. O sea, realmente das sin esperar nada a cambio. Entonces, eso es lo bonito del universo, eso es lo bonito de la expiación, de que nos vemos en la otra persona, de que sabemos que al dar amor, o sea, esto se extiende, que al dar lo poco que tú tengas, de lo que sea que tengas, esto se expande y se extiende, ¿no? Entonces, hemos olvidado cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque nos hemos regido a veces por el ego, pensando de que tenemos que cuidar nuestras cosas, que a nosotros nadie nos las regala, que nosotros luchamos por esto, y el universo te está diciendo, oye, te estoy dando todo esto porque tú también tienes que dar esto, y si no lo das, va a llegar un momento que también te lo va a quitar. Entonces, no es como un castigo, sino que es así como funciona el universo. Si yo te estoy dando y tú estás dando, pues se te va a dar más. Hay una frase en la Biblia, en el Evangelio, no recuerdo cómo es, ¿no? Pero exactamente las palabras no las recuerdo. Déjenme lo busco en Google y ya les digo. Pues bueno, ya la encontré, es de San Mateo 13, 12, 17, y dice, pues al que tiene, se le dará más, y tendrá bastante, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Esta frase, cuando yo siempre la escuchaba en la iglesia, se me hacía muy gacho, ¿no? Y un día estaba meditando y estaba viendo un árbol que estaba fuera de mi casa y de repente no sé cómo fue que recordé esta frase o la había escuchado en el domingo en misa, no sé, y dije, de esto se trata. Bueno, mi percepción con respecto a esto, lo que a mí me hizo sentido es de que pues sí, claro, ¿no? Al que tiene se le dará más y tendrá bastante, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Entonces, yo lo veía como el amor, ¿no? Si una persona siente que no tiene nada, que no tiene nada de amor, o sea, que realmente siente vacío, dice, hasta ese vacío para mí, ¿no?, se le quitará. Entonces, si lo veía desde ese enfoque, decía, pues claro, o sea, aquí no, nadie pierde ni nadie gana. O sea, todo se expande. Pero, cada quien interpreta también el mensaje como sea. Esto a mí me pasó porque yo estaba meditando, les digo, y me hizo mucho sentido. Entonces ya esa frase, pues ya no la veo o no la escucho como antes la escuchaba. Entonces, en la expiación, o sea, cuando nos dice que es una lección acerca de cómo compartir y que se te da porque nos hemos olvidado de cómo hacerlo, entonces el Espíritu Santo nos recuerda ese uso natural de tu capacidad de poder dar, de poder transformar, de poder expandir. Y el ego nos enseña a creernos independientes, a creernos separados. Él también tiene un plan, el ego, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos siguiendo a un mal maestro. El plan del ego no tiene sentido y nunca va a ser viable, por más de que incluya el perdón. El otro día también estaba escuchando un podcast y que decía, pues también hazle caso a tu ego, porque tu ego también te puede salvar. Y pues eso es como decirle, no, entonces nunca me voy a soltar del ego. El ego no es nuestro amigo, no es nuestro amigo. Y no queramos tergiversar, o sea, no queramos maquillarlo para decir el ego me salvó de esto, porque el ego nunca nos salva de nada. Es un tramposo. Entonces, tiene muchos matices ahí turbios que obviamente hacen que nos confundamos, ¿no?, con lo que es real. Cuando uno otorga perdón, realmente perdón, o sea, ya no hay necesidad ni siquiera de traer ese recuerdo para decir, oye, te perdono. ¿Por qué? Porque ya todo tu pasado, como sabes que no existe, ha sido perdonado. Si realmente nuestra mente funcionara de que todo lo que hacemos durante el día, al siguiente día ya no lo recordáramos en absoluto, y no tuviéramos la capacidad de planear para el siguiente día, pues nuestro día sería vivirlo al 100, ¿no? Como dicen que deberíamos de vivirlo, porque no existe el mañana y no existió el pasado, entonces lo único que hay es esto. Entonces no tendríamos noción de qué voy a hacer mañana. ¿Mañana? ¿Qué es mañana? Diríamos. O sea, que planeé. ¿Qué es planear? Tal vez en nuestros antepasados, cuando todavía no había un lenguaje así como el que nos podemos comunicar de esta manera, y que antes era tal vez por sonidos, por señas, pues no le podías decir ta, ta, ta, moviéndote, tocándote la cabeza y decir pensando y dando vueltas en la mano diciendo pa mañana, pasado mañana, el próximo mes, imagínense. O sea, no iban a entender ese idioma, ¿no? Tal vez vivían obviamente más presentes. Y aunque pues hoy en día sabemos que pues la humanidad pues no vivía mucho tiempo antes, ¿no? Por eso también, ya cuando existió el idioma, también, o sea, la gente vivía máximo 30, 35 años. Era el plazo más o menos de vida, ¿no? Pero bueno, ya me fui al pasado, lo que no quería. A lo que voy es de que el ego vive literalmente del tiempo prestado. Y sus días están contados. En el momento en que nosotros dejemos de creer en el pasado y en el futuro, el ego ya no va a ser parte de nuestra vida. Yo no voy a estar preocupada por lo que va a pasar. O sea, vivo el momento, es lo que hay. Y lo agradezco porque aquí estoy por alguna razón que yo desconozco, no por la razón que yo estoy pensando o que yo creo, que me dijeron, tienes un objetivo, es que tienes que cumplir con esta meta, es que tienes que cumplir con este sueño, es que tienes un propósito en tu vida de que tienes que cumplir con esto. No, nada de eso. Entonces no fantasiemos con todo lo que nosotros creemos que nos debería de estar pasando. Recuerden que el ego literalmente vive del tiempo prestado. Si tú no le haces caso al tiempo, al pasado, al futuro, o sea, no va a ser parte de tu vida. Entonces, si el ego no está formando parte de tu vida, entonces vas a vivir a través del Espíritu Santo o vas a vivir a través del presente, ¿no? Hay muchas personas que no están de acuerdo con el término de espíritu o del alma o de Dios, y está bien, o sea, pero hay que pues ponernos entonces que en este momento, que es el presente, es el único que tenemos. Y si no le quieres llamar Dios, si no le quieres llamar ángeles o guías, pues llámale como tú le quieras llamar, energía divina o poderosa, ¿no? Pero ahí está para ti. Por algo están sucediendo muchas cosas en el mundo en este instante. Y no depende solamente de nosotros. O sea, todos somos aquí una parte, pero del todo, que conformamos el todo. Entonces, de esto se trata la expiación, no la expansión, la expiación. Es que todos somos uno. Y esto es lo mismo que la unicidad. No te creas diferente de la otra persona, de tu familia, de tus amigos, de tus compañeros de trabajo. No te compares, porque eso lo hace el ego. Entonces, cuando tú eres consciente de lo que eres y sabes que lo que eres perfecto, tu cuerpo, tu alma, o sea, se siente en paz. Si tu cuerpo no está en paz, es porque no estás escuchando tu alma. Es como si estuviéramos sintonizando una estación de radio, ¿no? y de repente se escucha mucha interferencia. Toda esa interferencia, imagínate que la estación en concreto, pues viene siendo el presente, ¿no? Y toda esa interferencia en el que no puedes sintonizar bien la estación, eso viene siendo el ego, el que nos aturde, el que nos estresa, el que nos preocupa, el que nos huele, el que todo eso así, que nos frustra, porque no puedo escuchar bien, o sea, porque no puedo estar aquí bien. Entonces, velo como una mal sintonía, ¿no? Estamos captando mal la antena, no estamos sintonizándonos bien. Entonces, si no te sientes en paz en este momento, recuerda que puedes sintonizarte bien y decir, ok, estoy escuchando esta mala interferencia que viene del ego y no es real. Entonces me voy a mover un poquito y me voy a dar cuenta de que en este instante, en este momento lo tengo todo. En este momento puedo agradecer a Dios por todo lo que me está mostrando, por todo lo que me está dando, por la oportunidad de estar existiendo. Como sea que estés existiendo, estás aquí en este momento, entonces tenemos la oportunidad de agradecerlo, que si puedes abrir los ojos, pues es otro mayor regalo, si te puedes mover, si puedes respirar, si puedes, o sea, como sea que puedas respirar, como sea que te puedas mover o no te puedas mover, o sea, lo importante es agradecer que estamos aquí, y estamos aquí no porque tengamos que cumplir con algo o alcanzar algo o no sé, o cumplir ciertas metas. Estamos aquí porque así es como deberíamos estar. Entonces, y aquí es donde se nos da la oportunidad de que seamos pues libres y que nos sintamos felices, que nos sintamos dichosos, que nos sintamos sanos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene todo ese poder, porque Dios lo tiene, porque la energía divina lo tiene y es para ti. Y entonces aquí es donde tú abres las manos y agradeces por todos estos milagros y agradeces que no necesitas traerte nuevamente el pasado ni estarte preocupando por el futuro, porque la vida se encarga de esto. Lo que yo tengo que hacer, si yo quiero hacer otra cosa y la vida, el universo, Dios me dice, es que no necesitas hacer esta cosa, te tienes que ir para la derecha en lugar de la izquierda, aunque yo quiera ir a la izquierda, me va a llevar a la derecha. Entonces, no tengas miedo lo que venga, porque lo que venga, o sea, no lo conocemos. Y lo que conocemos es esto que hay ahorita. Entonces, ¿a qué le temes? No le debemos de temer a nada, porque esto es lo único que hay, esto es lo único que se nos está mostrando. Y siempre estamos en este momento, hasta cuando estamos dormidos y te despiertas en la noche. O sea, sabes que estás en este momento, no estás en otro, no estás en el ayer, no estás en el mañana. Siempre estamos en este momento. Como tal, pues hay que vivirlo pleno. Hay que vivirlo dichosos, hay que vivirlo agradecidos con la vida, porque estamos existiendo y no tenemos que hacer nada para existir. No tenemos nada que hacer para estar existiendo y estamos existiendo. Entonces, hay que agradecer este momento y poder realmente sentir esta paz, esta dicha, esta felicidad, esta sanación, todo lo que necesitas ahorita, aquí está para ti. Entonces no te habías dado cuenta, no nos habíamos dado cuenta, pero ahorita nos damos cuenta de ello y entonces lo aceptamos, abrimos las manos al universo y damos las gracias. Como hay una frase de Luisa Hale, que en paz descanse, y decía, estoy abierto y receptiva a todo lo maravilloso que el universo tiene para mí y lo acepto ahora. Nuevamente lo voy a repetir. Estoy abierto y receptivo, o estoy abierta y receptiva a todo lo que el universo tiene para mí y lo acepto ahora. ¿Ok? Entonces lo aceptamos ahora. Ya hice una mezcla aquí. Dos libros, pero es una frase que yo la ponía mucho en práctica cuando estaba leyendo de Luisa Hales. Tiene muchos pensamientos muy bonitos y uno de ellos pues era este. Les recomiendo el libro de Tú puedes sanar tu vida, Hay audiolibros, también lo tienen hasta en YouTube gratis, lo pueden escuchar o también lo pueden comprar o lo pueden leer ahí en la librerías, ¿verdad? En las bibliotecas también. Bueno, ahora vamos a pasar a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 268 y nos dice que todas las cosas sean exactamente como son. Que todas las cosas sean exactamente como son. ¿Queda una duda al respecto de lo que estábamos hablando? Recuerden que yo abro el libro al azar, lo único que sí vamos con continuación son estas lecciones, pero miren que la lección coincidió con el capítulo, ¿qué? 9, cuando trae 31 capítulos, ¿o cuántos trae? Ya perdí la cuenta. Según yo trae 31, sí, trae 31. Y bueno, pues que todas las cosas sean exactamente como son. Lo primero que viene es la parte de la oración. Si ustedes pueden cerrar los ojos, háganlo. Si no, simplemente escuchen. No permitas que hoy sea tu crítico, Señor, ni que juzgue contra ti. No permitas que interfiera en tu creación, desfigurándola y convirtiéndola en formas enfermizas. Permítaseme estar dispuesto a no atacar su unidad, imponiéndole mis deseos, y así dejarla ser tal como tú la creaste. Pues de esta manera seré también capaz de reconocer a mi ser tal como tú lo creaste. Fui creado en el amor, y en el amor he de morar para siempre. ¿Qué podría asustarme si dejo que todas las cosas sean exactamente como son? O sea, en pocas palabras, libérate de todo lo que tú estás pensando, en lo que tú estás planeando, lo que tú estás recordando. ¿Por qué? Porque entonces ya no me voy a asustar de que las cosas sean exactamente como son ahorita, porque así como son, así fueron creadas por Dios. Y así como fueron creadas por Dios, así nosotros fuimos creados en el amor, y en el amor hemos de morar para siempre. Entonces, que nuestra vista no sea blasfema hoy, y que nuestros oídos no hagan caso de las malas lenguas. Solo la realidad está libre de dolor. Solo en la realidad no se experimentan pérdidas. Solo la realidad ofrece completa seguridad. Y esto es lo único que buscamos hoy. Y bueno, nada más recuerden poner en práctica durante el día que todas las cosas sean exactamente como son. Entonces, si hay algo que no nos gusta, recuerda que así son las cosas. O sea, no vayas en contra, sino ve con el flujo. Fluye con la vida. Y bueno, con esto finalizamos Encuentros Existenciales.